si hasta a veces parece que a mi lado estás. Ven a mí porque yo te extraño. Más tarde fue cariño y terminaste en amor. Te extraño, no puedo más. Si hasta a veces parece que a mi lado estás. Ven a mí porque yo te extraño. Ven a mí porque yo vivo pensando en ti. Ven a mí. Pensando.